Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este martes 24 de febrero. Estos son los titulares de las noticias. La cárcel de Guantánamo cumple con los requisitos de la Convención de Ginebra, según un documento del Pentágono. La Unión Europea amplía el plazo para la desgravación del arancel de importación de banano latinoamericano. Tailandia, nuevamente escenario de protestas. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, escándalo por pinchazos telefónicos en Colombia. Gobierno de Uribe niega haber dado la orden. Raúl Castro cumple un año al frente del gobierno de Cuba. 120.000 muertes cada año en Latinoamérica por accidentes de tránsito. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta hoy Patricia Karpovich. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. La Secretaría Norteamericana de Defensa ha difundido un informe en el que afirma que los detenidos en la bahía de Guantánamo reciben un trato humanitario. El documento únicamente resalta un problema grave: el aislamiento que sufren los prisioneros al permanecer demasiado tiempo solos en su celda. Por el resto, Guantánamo cumple con los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra, concluye el informe. El presidente estadounidense Barack Obama anunció poco después de asumir su función que en el lapso de un año cerrará la controvertida base naval. La Unión Europea quiere prolongar hasta el 2019, es decir, 3 años más de lo planeado, el arancel europeo a la importación de bananas latinoamericanas. Después se recortaría el arancel de 176 euros la tonelada a 114 euros. Así se informó tras las deliberaciones sostenidas en Ginebra en la Organización Mundial de Comercio. El plan se enfrenta a duras críticas de los mayores productores de banana. Esos países demandan que la Unión Europea rebaje el arancel a partir del 2016, tal como se había acordado inicialmente. Europa importa bananas de Ecuador, Brasil y Colombia. Ese arancel no rige para las antiguas colonias europeas. La capital tailandesa ha vuelto a ser escenario de masivas protestas de adversarios al gobierno. Entre unos 10.000 y 15.000 simpatizantes del ex primer ministro Thaksin Shinawatra marchan hacia la sede del gobierno y otros ministerios en el centro de Bangkok. Los manifestantes demandan al actual primer ministro Abhisit Vejjajiva la convocatoria a nuevas elecciones en el país. Centenares de agentes de policía y soldados fueron desplegados para evitar que estallen disturbios o se ocupen edificios gubernamentales. El pasado año las protestas, en aquel momento convocadas por los adversarios de Thaksin, paralizaron a Tailandia. Esas manifestaciones condujeron finalmente a la caída del entonces gabinete, liderado por un adepto a Thaksin. Las nuevas protestas tienen lugar a pocos días de que comience, concretamente el próximo viernes, la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en la ciudad balnearia tailandesa de Hua Hin. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep desde Hilversum en Holanda. Continuamos con la información. El gigante minero británico Lonmin elimina más de 5.000 puestos de trabajo en Sudáfrica. La segunda productora de platino más importante del mundo sufre los efectos de una menor demanda de la industria automotriz y la caída del precio del metal precioso. El platino bajó un 50% de su valor. Otras empresas mineras como Anglo Platinum también eliminan trabajos. Concretamente, Anglo Platinum eliminará 10.000 puestos de trabajo y Río Tinto 14.000. La secretaria norteamericana de Estado Hillary Clinton designó a Dennis Ross, consejero especial para el Golfo Pérsico y el sureste asiático. Ross deberá seguir de cerca los sucesos en Irak, Irán y Afganistán. Dennis Ross, considerado un peso pesado de la diplomacia estadounidense, ejerció la función de asesor para Oriente Medio durante los mandatos de los presidentes Bill Clinton y George Bush. Corea del Norte comunicó este martes que se está preparando para lanzar un misil. Los medios informativos del Estado precisaron que el misil pondrá en órbita un satélite de comunicaciones. Sin embargo, Corea del Sur denuncia que se trata de una excusa para encubrir un ensayo con un misil de largo alcance. En todo caso, Pyongyang no fijó aún una fecha para el lanzamiento. El tráfico aéreo desde y hacia Berlín estuvo paralizado unas horas por una huelga del personal de tierra. En los dos aeropuertos se anularon 60 vuelos. La corta huelga es el resultado de un prolongado conflicto salarial. Los sindicatos alemanes demandan un aumento del 8%. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. El servicio de inteligencia colombiano DAS quedó de nuevo en el centro de una polémica tras revelarse que espiaba a políticos, periodistas y magistrados, incluso aliados al gobierno. Las revelaciones provocaron la renuncia del subdirector de contrainteligencia colombiano, en cuya oficina se habrían concentrado las grabaciones y documentos interceptados para destruirlos. María Isabel García entrevista a Ramiro Bejarano, quien fue director del DAS a fines de los años 90. Doctor Ramiro Bejarano, usted que fue director del DAS, ¿podría inicialmente explicarnos qué tanta injerencia tiene la Presidenta de la República en este organismo de inteligencia? Total, del DAS son los ojos y oídos del Presidente de la República. Es la Agencia Civil de Inteligencia en la que se concibió para proteger al poder civil de excesos eventuales que organismos armados pudieran tener en el juego de la democracia. De manera que yo puedo definir que el DAS son los ojos y oídos del Presidente de la República. Entonces, está el nuevo episodio de denuncias sobre las llamadas chuzadas por parte de agentes de inteligencia o contrainteligencia de este organismo a miembros de la Corte, a la oposición, tanto parlamentaria como civil, que sería el caso suyo. ¿Qué implicaciones tienen para...? Muy grave, porque yo tengo la certidumbre de que es verosímil la versión de la revista Semana acerca de que esto no puede haber ocurrido sin conocimiento de la Casa de Nariño. ¿Quién? No lo sé, pero esto no puede haber ocurrido sin que la Casa de Nariño lo supiera. Se ha violado la intimidad de las personas, se ha violado el derecho de la reserva de los jueces de los periodistas, se ha violado la independencia y autonomía de la rama judicial y se ha violado, por ejemplo, en el caso de los Tojas de Julio Valencia, que es el magistrado que está enfrentado judicialmente con el presidente, su derecho a la defensa. Y se ha violado también el derecho al secreto profesional de un abogado, en mi caso, abogado del doctor César Julio Valencia. Desde el punto de vista de la operación misma de este organismo, uno podría afirmar que se salió de madre, que sigue penetrado por organizaciones al margen de la ley. No, yo creo que lo que ha ocurrido es que el gobierno ha, y escúchame la expresión, prostituido al DAS. Han tergiversado las misiones porque han permitido unas cosas irregulares, porque nombraron un director que estuvo propenso a realizar cosas ilegales por la cuenta de las cuales está preso. Y eso naturalmente pues hizo débil la institución del DAS. ¿Cuál sería el paso que viene? En primer lugar, que se asuma la responsabilidad política por el lado del presidente, que le ofrezcan excusas al país, porque es que el presidente no solamente no ha asumido su culpa, sino que no le ha ofrecido disculpas al país. Aun cuando él no hubiera tenido conocimiento, le tiene que ofrecer disculpas. Él ha afirmado que no ha ordenado nunca... Pero es que esa es la entidad que él maneja. Yo creo que lo que tienen que hacer es reestructurar el DAS, hacerlo que confiable, que no lo saquen de su misión, y obviamente que los colombianos reflexionen si quieren que un gobierno que durante 6 años y medio ha tenido que enfrentar estos escándalos que lesionan la democracia y la intimidad de las personas, si quieren tener 4 años más de un gobierno que no ha podido controlar el DAS ni aún en el régimen de la seguridad democrática. Ramiro Bejarano, exdirector del Servicio de Inteligencia Colombiano. Raúl Castro cumple hoy 1 año al frente del gobierno en Cuba. De acuerdo con analistas, el mayor logro de Raúl en los últimos 12 meses ha sido reposicionar la isla en el nuevo contexto latinoamericano e internacional. Pablo Gámez entrevista a Francesc Bayo, especialista del Centro de Investigaciones y Relaciones Internacionales de Barcelona. Señor Bayo, ¿qué hace posible que en 12 meses Raúl Castro logre un reconocimiento de Cuba a nivel internacional y particularmente dentro del hemisferio latinoamericano, tal y como lo estamos viendo en estos momentos? Mire, en mi opinión, lo podríamos resumir en un titular, que sería diversificación de las relaciones y una política exterior pragmática. Y aunque el régimen político en Cuba no ha cambiado y es muy diferente a la mayoría de sus contrapartes, la política de los diferentes países latinoamericanos hacia Cuba se ha vuelto también más pragmática, aunque evidentemente cada cual cuida sus intereses y también hay un cierto juego de equilibrio con Estados Unidos. ¿Percibe usted que hay un antes y un después, podríamos hablar en esos términos, de la cumbre de Río de noviembre pasado respecto de esta actitud de América Latina frente a Cuba? Sí, se podría decir que hay un antes y un después, en la medida en que los países latinoamericanos están invitando a Cuba a normalizarse, a participar del entorno latinoamericano, y de alguna manera le están facilitando también un espacio donde pueda ser en el futuro posible tal vez otro tipo de negociación o entendimiento o como mínimo distensión con Estados Unidos. ¿Hay por lo menos dos o tres pronunciamientos de importancia dentro de la esfera político y militar norteamericana que habla sobre el total fracaso del embargo sobre Cuba y la necesidad de inyectar una nueva línea de acción? ¿Está percibiendo estas señales el presidente Barack Obama desde su punto de vista? Bueno, hay que tener en cuenta dos circunstancias muy importantes, y es que incluso en el contexto tan poco favorable de las relaciones con los anteriores presidentes de Estados Unidos, hay tres elementos que han permitido mantener un mínimo de relación con respeto mutuo entre Estados Unidos y Cuba. Por un lado está la venta de alimentos y medicinas que desde el año 2001 Estados Unidos permite por razones humanitarias. Luego tenemos los acuerdos migratorios de 1994 que han permitido que hayan emigrado legalmente casi 250.000 personas cubanos a Estados Unidos. Y luego hay una cooperación en temas de seguridad que han beneficiado a ambos países, o sea, desde seguimiento de huracanes, control de guardia de fronteras en el estrecho de la Florida para evitar migraciones clandestinas o tráfico de drogas. Y entonces también hay que entender que Obama ganó el voto de la Florida a pesar de que sostuvo que quería aplicar ajustes a la política de Estados Unidos hacia Cuba, eliminando las últimas restricciones impuestas por la administración Bush, ¿no? O incluso ha manifestado que va a cerrar el penal de Guantánamo, sacando a los presos de allá. Entonces, hay señales de distensión. Podríamos decir que si eso avanzara, que va a ser difícil, ¿no? Pero podría ser que en un medio-largo plazo se empezara a vislumbrar la posibilidad de una negociación para resolver contenciosos bilaterales. Francesc Bayo, especialista del Centro de Investigaciones y Relaciones Internacionales de Barcelona. Human Rights Watch manifestó su satisfacción porque el juicio contra el expresidente peruano Alberto Fujimori estaría llegando a su fin. Según la organización, el juicio marca un hito importante en cuanto a rendición de cuentas por violación de los derechos humanos. La fiscalía pide 30 años de cárcel y la sentencia podría conocerse en marzo o abril. José Cepeda entrevista en Lima al periodista peruano Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación del diario La República. Señor Páez, usted ha vuelto en estos días a cobrar celebridad, ya que el abogado defensor del señor Fujimori ha citado su nombre en el juicio. ¿Por qué? César Nagasaki, el defensor de Fujimori, alega que el expresidente está sufriendo un juicio mediático y que este juicio mediático lo está haciendo un sector de la prensa que lo ha condenado acusándolo falsamente de varios delitos. Él sostiene que esta invención se ha convertido en una suerte de proceso judicial mediático que ya tiene por adelantado la condena. Yo de alguna manera le doy la razón a Nagasaki, pero en el siguiente sentido. La prensa que no se vendió al Servicio de Inteligencia Nacional la prensa que, a pesar de la persecución, el amedrentamiento y las amenazas, investigó los casos de corrupción durante el régimen de Fujimori, fue o es responsable de que el expresidente esté precisamente en el banquillo. Ahora, cuando usted señala que esta prensa independiente a la cual usted pertenece hizo denuncias durante el régimen del señor Fujimori, ¿qué hechos, por ejemplo? La prensa independiente investigó los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Fue esta prensa la que reveló que fueron militares, porque la primera versión del gobierno que soltó fue que supuestamente se trataba de una pelea entre terroristas, ¿no? Luego, la compra de armamento. La compra de armamento fue la principal fuente de corrupción de este gobierno. La prensa independiente sacó a la luz también el espionaje telefónico del Servicio de Inteligencia Nacional. Sacó a la luz que el expresidente Fujimori le dio 15 millones de dólares a Montesinos para que fugara a Panamá. Muchos de estos casos sirvieron como sustento para que las autoridades judiciales chilenas aceptaran la extradición de Fujimori. Entonces, el señor Fujimori está en el banquillo por muchos casos que ha revelado la prensa, pero son casos que él ha cometido, no los ha cometido la prensa. ¿Me dice usted en concreto, señor Páez, que esas investigaciones periodísticas no tienen nada que ver con una confabulación, con una campaña realizada desde un poder económico en contra del señor Fujimori? En lo absoluto, porque Fujimori tenía comprado, y esto está probado judicialmente, alrededor del 90% de los medios de comunicación, especialmente a todos los canales de televisión, que son los medios más poderosos. Y son solo algunos medios quienes se dedicaron a investigar y a exponer estos actos de corrupción. El periodista Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación del diario limeño La República. En contacto con Radio Nederland a cualquier hora del día a través de internet, en audio, video y también a través de nuestros artículos. Lea los informes especiales dedicados a temas internacionales de candente actualidad. Informa rn.nl. Esta es la matinal para las Américas de Radio Nederland. Expertos y representantes de los países iberoamericanos se reunieron durante 2 días en Madrid en busca de soluciones para reducir los accidentes de tráfico en el ámbito iberoamericano que cada año causan unos 120.000 muertos en Latinoamérica. En este primer encuentro iberoamericano y del Caribe sobre seguridad vial, el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias llamó a detener la sangría que suponen los accidentes de tráfico en el mundo. Alejandro Pintamalli conversa con Miguel Muñoz, director del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE de España. ¿Existen realmente fórmulas que se puedan aplicar en Iberoamérica para poder reducir estas cifras fatales? Sí, existe. Lo que desgraciadamente no existen son fórmulas mágicas. La única fórmula válida es trabajo, trabajo, trabajo y sobre todo la conciencia de que es posible reducir los índices. Y sobre la base de este convencimiento, trabajar en un montón de áreas al mismo tiempo, y si lo miramos desde el punto de vista de la acción, es absolutamente multisectorial. Es decir, estamos concernidos de una manera u otra todo el mundo. Los poderes públicos tienen un liderazgo clarísimo, pero también la sociedad civil tiene mucho que aportar. Es particularmente significativo, señor Muñoz, que lo que nos une, además del idioma español, a los países iberoamericanos es precisamente estas cifras fatales que colocan, por ejemplo, a Latinoamérica, lo coloca con la tasa per cápita más alta del mundo en siniestralidad vial, con 26,1 muertos por cada 1.000 habitantes. Sí, lo que pasa es que este dato que se está barajando mucho en el encuentro, quisiera relativizarlo no para restarle importancia, sino con el ánimo de centrar las cosas en sus justos términos. Es decir, sinceramente, conociendo la realidad del mundo, no creo que Latinoamérica pueda tener índices peores que los de África o los de Asia. Lo que ocurre es que probablemente tiene algo mejor información, y mientras que de esos países sencillamente la información no existe. Entonces, repito que no pretendo ni mucho menos minimizar la importancia del problema, que es muy serio, pero lo que sí es cierto es que hay mucho que hacer, pero que estamos en un momento en el que llevo muchos años metido en esto y empiezo a percibir que al menos la sensibilidad de la sociedad y de los poderes públicos está cambiando. Y este es el punto de partida para que las cosas mejoren. Usted decía al principio que existen maneras de enfrentar este problema, si bien no existen fórmulas mágicas, como usted bien lo dice. Un ejemplo de esto son los países, muchos países europeos. Holanda, por ejemplo, de donde estamos hablando, es uno de los países con el menor índice de accidentes de tránsito de Europa. Es decir, experiencias positivas existen. ¿Por qué cuesta tanto trasladarlas a los países iberoamericanos? No, yo creo que en gran medida es una cuestión de tiempo. Es decir, Holanda, que efectivamente con el Reino Unido y con Suecia son los países de referencia en materia de seguridad vial en Europa, probablemente empezó con toda a movilizarse, a movilizar a la sociedad, a hacer programas coordinados, a tener centros de investigación importantes hace muchísimo tiempo. Entonces, hay una visión determinista de la seguridad vial que lo plantea como una cuestión ligada a los índices de desarrollo, pero yo creo que no, yo creo que hay más potencialidades de acción y de solución sobre la base del trabajo conjunto, como decía antes, de los poderes públicos y de la sociedad civil. Holanda empezó mucho antes y luego, además, no nos engañemos, Holanda es un país con un altísimo nivel de educación cívica que, en definitiva, es la base de todo lo demás. Miguel Muñoz, director del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE de España. Más sobre este tema podrán escuchar ustedes mañana en el programa Al Día. Esta semana se volvió a abrir el Museo Nacional de Bagdad. Después de la caída de Saddam Hussein en 2003, el museo fue saqueado y posteriormente cerrado. El Ministerio de Turismo iraquí opina que la situación de seguridad ha mejorado lo suficiente. Sin embargo, hay quienes opinan que la apertura es irresponsable. Un comentario que presenta Cordus Veik. El primer ministro iraquí, al-Maliki, y otros funcionarios de alto rango visitaron ayer el museo. 7 de las 20 salas se han abierto al público durante algunas horas del día. El museo ha estado cerrado durante 6 años. En las 7 salas se pueden admirar objetos arqueológicos que el museo ha adquirido después del 2003. Una parte fue encontrada en excavaciones en Irak y otros objetos fueron recuperados después del saqueo del museo. Al-Maliki agradeció a los países que han ayudado en la localización y la devolución de esos objetos y en la reapertura del museo. A la apertura asistieron embajadores de varios países. El Museo de Bagdad goza de fama internacional. La doctora Lucinda Dirven, catedrática de Historia de la Universidad de Ámsterdam, visitó el museo en el 2002. Es un museo muy especial. Se podría decir que todos los hallazgos que se efectuaron en Riyak a partir de 1930 son propiedad del museo. La localidad de Sumer, en el sur del actual Irak, puede ser considerado como el origen de la civilización. El museo abarca el periodo a partir del tercer milenio antes de Cristo, hasta el principio de la época islamita alrededor del siglo VI después de Cristo. La reapertura del museo es controvertido. Un grave problema es la seguridad. El edificio está en el cruce de carreteras, fuera de la zona verde, la zona de seguridad de Bagdad. Voces críticas alegan que no habría suficiente protección contra eventuales atentados. René Teigler trabajó como asesor cultural en Bagdad en el 2004 y 2005 y dice que «Creo que es una jugada política del Ministerio de Turismo y Antigüedades. Uno tiene la impresión que quieren demostrar su eficacia». Hace unos años, este ministerio fue creado porque se necesitaba un lugar para los seguidores de al-Sadr, el chiita radical que ha accedido a colaborar con el gobierno de al-Maliki. No había suficientes puestos de ministros. Según Teigler, la reapertura del museo ha sido impuesta por el ministro de Turismo. Otro motivo para no volver a abrir el museo está relacionado con la organización interna. El catedrático Wilfred van Zolt, experto en Irak, ha tenido contacto con un colaborador del Museo Nacional, quien compara el museo con un almacén que está lleno de material no catalogado. Ante todo, habría que describir todo el material, archivarlo y garantizar la seguridad. Aún así, se ha vuelto a abrir el museo, aunque 13 de las 20 salas permanecen cerradas. El portavoz del museo asegura que las medidas de seguridad son contundentes. Según el asesor René Teigler, las piezas más valiosas están todavía en los caudales del Banco Central de Irak. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El International Herald Tribune publica en primera plana una fotografía del Museo Nacional de Irak que el lunes fue reabierto oficialmente. En 2003, durante la invasión norteamericana en el país, el museo fue saqueado y todavía no se ha recuperado la mitad de los tesoros artísticos que albergaba. El diario español El País publica que la Fiscalía colombiana investiga una red de agentes secretos que espiaba jueces, políticos y periodistas con el fin de vender información a los narcos, los paramilitares y los guerrilleros. El presidente colombiano Álvaro Uribe asegura que fue uno de los espiados. El Financial Times de Gran Bretaña da parte de la dimisión del ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, después de que se revelara que había participado en una cacería con el juez Baltasar Garzón, que investiga un caso de corrupción del opositor Partido Popular. El cotidiano alemán Frankfurter Allgemeine escribe que el presidente estadounidense Barack Obama preparó a sus ciudadanos para el ahorro. Hacia el final de su mandato, en 2013, Obama quiere lograr una reducción a la mitad de la deuda presupuestaria de Estados Unidos, que asciende a más de $1 billón. En Francia, Libération publica en su edición de Internet que Corea del Norte anuncia el inminente lanzamiento de un misil para la puesta en órbita de un satélite de comunicación. Sin embargo, Corea del Sur y Estados Unidos temen que se trate del lanzamiento, pero de un misil de largo alcance. Y así concluye la matinal de este martes 24 de febrero a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Fernando Cabrera. Peter Voss fue nuestro ingeniero de sonido en el día de hoy. Y desde los estudios, Patricia Karpovich y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.